Dominicana. Armonía 10. Alfredo y Abel Jalanca. Grupo Éxito. Laboratorio para mí. Ojos negros de mi guambra perdido por ti. Ojos negros de mi guambra perdido por ti. Dejaste a tu pobre amante llorando por ti. Dejaste a tu pobre amante llorando por ti. Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir. Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar. Negrita, para ti mi amor. Clásicos, otra de las buenas canciones que se pusieron varios años atrás con la primerísima Armonía 10.